Pero volvemos al foco del día de hoy, que es Atenas en San Pablo, y por eso vamos a hablar con su entrenador, Nicolás Casalánguida. ¿Cómo te va, Nico? Buen día, ¿qué decís? Hola, Fabián, buenos días. Santiago, ¿cómo están? Un placer comunicarme con ustedes. Bueno, gracias. Gracias por atendernos en la previa de lo que va a ser el partido frente a Malvin. Un primer juego que nosotros venimos charlando, tanto en 3x3 como en 1 contra 1 radio, que siempre, si bien no es decisivo ni define nada, pero siempre es importante en el primer juego para poder mirar el cuadrangular de otra manera, meter una victoria, ¿no, Nico? ¿Pensás lo mismo? Tal cual, Fabián. Lo tomamos como un partido de suma importancia. Hemos podido tener 3 días para prepararnos y consideramos que es un juego clave en el cuadrangular. Enfrentamos al campeón uruguayo, un equipo que juega buen básquetbol, que tiene jugadores de presente y de pasado de selección, que está dirigido por un buen entrenador y que va a ser sumamente difícil. Pero bueno, en esta reestructuración que estamos haciendo de los últimos días, creemos que llegamos bien. Podríamos haber llegado mejor, con más tiempo, digamos, de preparación con los nuevos, pero ya está, estamos convencidos de que tenemos los recursos y que estamos preparados como para hacer un buen partido y bueno, venimos a buscar la clasificación y estamos convencidos de que podemos hacer un buen juego hoy. Lo que manifestás, Nico, es claramente la falta de rodaje que ha tenido este equipo, ¿no? Con Maxi Stani a la cabeza, que apenas pudo tener 2 entrenamientos, Powell con algunos partidos o minutos, pero que no alcanzaron en el medio del corte de Aplin. Sin embargo, me imagino que se cambia muy rápido el chip de lo que sucedió hasta este momento en la Liga Nacional, porque están en Liga de las Américas, un premio el cual se ganaron en buena ley la temporada pasada con una gran campaña, ¿no? Sí, eso es lo prioritario, ¿no? Que Atenas vuelva a jugar internacionalmente. Nosotros cuando comenzamos el proceso de la temporada anterior hablábamos de eso, de que Atenas vuelva a ser Atenas, que vuelva a estar entre los puestos de privilegio, que vuelva a ser reconocido internacionalmente, y bueno, hoy jugar la Liga de las Américas es un gran privilegio, ¿no? Y Atenas esté nuevamente en este lugar es un orgullo para los que estuvieron el año pasado, tanto plantel como cuerpo técnico, los que fueron los artífices de este logro, los reales artífices, y también, bueno, para la institución que vuelve después de muchos años al plano internacional, así que estamos disfrutando con exigencia, ¿no? Con la exigencia que requiere el caso, pero contentos, disfrutando con deseos de clasificar, y lo que decís vos es cierto, no, el hecho de que hayamos incorporado 3 jugadores en el último tiempo hace que en pocos días tengamos que ensamblar lo nuevo con lo anterior, pero bueno, ahora hay que pensar en lo positivo. Es un equipo de trabajo que siempre se ha mantenido muy serio, muy claro, y eso nos alimenta de confianza como para saber que podemos hacer una buena presentación a pesar de no llegar de la mejor manera, pero bueno, confiamos, nos hemos preparado bien y sabemos que este partido es importante, así que ahora resta jugar y ejecutar lo planeado. Cada partido es una final, la de hoy más aún, ¿no?, contra Malvin, pero podemos decir, como veníamos manifestando con Fabián, que es un grupo duro, ¿no?, y el hecho de jugar contra el equipo brasileño en el último turno, cerrar este grupo, lo hace más complicado aún, ¿crees? Este es nuestro mejor torneo del continente, sacando la NBA, es el mejor torneo que se puede jugar, es nuestra Euroliga, juegan los campeones, los subcampeones, los equipos que estuvieron muy bien. No hay grupo, no considero que haya grupos fáciles, puede haber algún equipo que no esté tan rodado, pero todos los equipos están con extranjeros, reforzados, trabajados, están bien en sus competencias. O sea, nosotros hoy jugamos contra el equipo uruguayo que salió campeón y que viene segundo en su liga, contra Colombia, que también es el último campeón y tiene 5 refuerzos extranjeros. Jugamos contra el local, que es un equipo de altísimo nivel, con jugadores nacionales que están en la selección brasilera. Acá no va a haber partidos fáciles, por eso hablábamos con los jugadores de la importancia del buen juego colectivo, del intentar tener eficiencia permanente en cada cuarto, en cada posesión, Y saber de que ganando es importante las diferencias de puntos, y perdiendo también son importantes las diferencias de puntos, porque nada está dicho hasta el último momento. Así que acá lo que sabemos y lo que buscamos es meternos entre los ocho mejores en la próxima instancia, es buscar la clasificación, y eso lo vamos a conseguir jugando cada cuarto bien. Pero bueno, confiamos en eso, en que a pesar de tener muy buenos equipos enfrente, Atenas tiene sus recursos, Atenas tiene sus posibilidades, y vamos a confiar en todo eso. Está claro que los chicos ha dado un salto de calidad, ¿no? Desde el inicio de la temporada, el Super 20, estos momentos de Liga Nacional, si vieron, los números no acompañan. Pero ¿cómo están afrontando esta experiencia internacional? Y qué bueno, además, me imagino, que haya podido complementar el grupo con jugadores experimentados como Powell y Stanich. Bueno, lo que decís, Santiago, es una gran realidad. Hay chicos que han tenido 5 meses de una participación permanente, de responsabilidades importantes dentro del equipo. Jugadores que no la habían tenido antes en un equipo de Liga Nacional, un equipo profesional, y ahora se encontraron esta temporada con un cambio drástico en cuanto a su importancia en un equipo. Y bueno, fue la apuesta institucional, ¿no? Que lógicamente llevaba sus riesgos, todos lo sabíamos, desde que comenzamos el proyecto de este año, que Felipe y Bruno han sido siempre claros, y bueno, que sabíamos cuáles eran las dificultades que podíamos tener y los altibajos que podíamos tener. Quizá tuvimos un Super 20 de un nivel quizá inesperado, porque salimos primero de grupo y eso generó una expectativa muy alta y que estuvo bueno, pero después sostenerlo no es tan fácil. Y ahora que viene la etapa más importante del año, de las competencias más fuertes, creemos, porque la Liga Nacional y la Liga de las Américas para nosotros eran la competencia más fuerte, obviamente. Pudimos incorporar jugadores de experiencia con oficio, en el caso de Pau, en el caso de Stani, que era una necesidad imperiosa, de un 5 más y de un base más, y de Barovero, que nos permite tener 3 jugadores que nos van a aportar un montón al equipo. Así que lógicamente que nos va a llevar a ensamblar, como en cualquier otro equipo, ensamblar tiempo, preparación, partidos, situaciones, pero a la brevedad creo que vamos a ser un equipo más serio aún, con más competitividad. Así que lógicamente los que hicieron la base del equipo, los que estuvieron en el Super 20 y la gran parte del año, también no dejan de tener responsabilidades. Ahora por ahí cambian, pero bueno, todos estamos orgullosos de poder participar en este tipo de torneos y de representar a nuestro país, ¿no? Somos 3 equipos de Argentina que estamos en esta competencia, y eso es un motivo de orgullo y satisfacción institucional y del equipo también. Nicolás, ¿qué viste del equipo uruguayo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué tiene que hacer bien Atenas hoy para poder quedarse con la victoria, por lo menos para tratar de estar en ser competitivo y estar en juego permanentemente? Bueno, en principio es un equipo que juega buen básquetbol, que cuenta con extranjeros de buen nivel. Está Lampropoulos, y que es conocido por nosotros, el ala pivot que estuvo en Boca, y Glover, un alero que puede jugar de ala pivot, junto a Tila Paso, que está nacionalizado. Pero luego hay jugadores con pasado en selección y algunos con presente, ¿no? Nicolás Mazarín, un experimentado que en escolta, que tiene muchas acciones de juego en las que él toma decisiones importantes dentro del equipo. El base Cabot, que también es un jugador que puede ser desequilibrante. Entonces, en principio lo que buscamos nosotros o nuestro plan, lógicamente, será ponernos a un ritmo que a nosotros nos favorezca y disminuir las virtudes que puede tener un equipo que juega muy disciplinado, tácticamente muy ordenado, ya que tiene un entrenador que hace tiempo que lo dirige, como Pablo López, que ya lleva un juego bastante ensamblado con la base del equipo. Entonces tendremos que ser muy efectivos en cortar algunos circuitos, sobre todo el Ampropoulos, es un jugador de mucha generación, con este extranjero Glover que juega de alero también, y lógicamente no te puedes descuidar de Massadino, que es un escolta anotador que ante cualquier error defensivo te lo hace pagar, así que nos hemos preparado para cortar algunos circuitos y obviamente consideramos que hay algunos puntos que podemos atacar, así que pero bueno, como todo equipo campeón, como todo equipo ensamblado que juega buen básquetbol, implica tener muchos puntos, muchos ítems a contrarrestar para hacer un buen juego, así que bueno, estamos contentos y expectantes de poder llevar a cabo el plan que preparamos. ¿Y qué te preocupa o qué te ocupa de Atenas, no? Porque es cierto, y lo venimos charlando, recién se lo decías a Santiago, ¿no? El tema de ensamblar el equipo, no es fácil cambiar el pivot y el base, digamos la columna vertebral de lo que es el quinteto titular, o por lo menos jugadores importantes dentro de la rotación. Digo, ¿qué es lo que más te preocupa de Atenas en este arranque? Bueno, en principio nosotros debemos sostener una identidad. A mí, yo creo que el estilo y la identidad que tiene el equipo no debe alterarse por modificaciones, sino que debe fortalecerse por las incorporaciones que hicimos. Y debemos, en base a las incorporaciones que hicimos, proyectar nuevas virtudes que pueda tener el equipo, ¿no? Entonces, al principio tenemos que mantener nuestra identidad sin creer que las incorporaciones van a ser los que tomen las responsabilidades importantes. Al revés, las incorporaciones vienen a adaptarse, a complementar, a colaborar para el bien y el buen funcionamiento del equipo, porque eso a veces parece lógico, pero a veces eso se confunde, sobre todo cuando tenés tres incorporaciones en tan poco tiempo, y encima en posiciones, como vos mencionaste, tan importantes, ¿no? Un base, un escolta y un pivot. Y un pivot que va a tener muchas responsabilidades, porque el pivot que estaba jugando mucho más o compartiendo los minutos con la Llana está lesionado, que es Fernando Martina. Así que en esto de sostener nuestra identidad colectiva, ser eficientes en el juego y adaptar y adaptar los nuevos, y a esos nuevos permitirle que sus mejores virtudes estén al servicio del equipo, ¿no? Entonces estamos en esa construcción en este momento. Que bueno, al ser un equipo laborioso, con deseo de mejorar, con mentalidad, nos permite poner muchas horas, mucho trabajo, mucho empeño en estos últimos días, y hay algunas cuestiones que son claves, ¿no? Nosotros estábamos muy necesitados de un pivot y de un base, de un escolta también, pero en una posición que ya teníamos gente, pero lo que nos puede brindar el pivot y el base en los minutos que jueguen, son, te diría que decisivos. Así que en toda esa ensalada estamos en este momento y creemos que con el corto tiempo que hemos tenido estamos preparados como para hacer un buen cuadrangular. Santi, sí, ¿te vas a preguntar algo más? Ah, no, pensé que iba a Santiago Ortega, te iba a preguntar. Objetivo, obviamente, pasar de este cuadrangular, ¿no? ¿Ya con esto es objetivo y prueba superada o un poco más, de acuerdo a lo que ustedes planificaron con los dirigentes? Mirá, Fabián, el primer objetivo es jugar bien. El primer objetivo que nosotros nos tenemos que trazar es jugar bien al básquetbol. Tomar buenas decisiones, ser inteligentes, poder sostener nuestra intensidad y poder generar que la rotación sea estable en tres partidos consecutivos, porque eso siempre algún soldado termina herido después de tres partidos tan seguidos, con tanta intensidad. Entonces, primero tenemos que jugar bien con lo que tenemos, con nuestros recursos, y después, lógicamente, que el desafío máximo es llevarnos la clasificación y estar entre los ocho mejores. Así que, pero eso lo vamos a conseguir solamente si tenemos un buen rendimiento colectivo, así que en eso hemos puesto nuestro énfasis y nuestra prioridad. Nico, lo mejor para hoy, te agradecemos mucho esta comunicación, ojalá que puedas jugar bien, poder obtener la clasificación. Lo mejor para esta tarde, ¿eh? Fabián, Santiago, Noelia, les mando un fuerte abrazo, y a todos los que nos escuchan también, abrazo y comunicación, y gracias por la comunicación. Hasta luego. Nicolás Casalánguida, el técnico de Atenas de Córdoba, bueno, contándonos un poquito cómo estaba Atenas, que había visto de Malvin.